del azar. Y conmigo no lo logrará. Esa candida tú estarás en mi lugar. Y desde lejos te veré llorar. Te veré llorar. Te veré llorar. Arrepiéntete. Arrepiéntete por tu vida.